Hola a todos, amigos y amigas de FLM Radio. Bienvenidos a Paddock Club. La Fórmula 1 llega al Gran Premio de Alemania que este año se disputó en el circuito de Hockenheim. La clasificación del sábado fue seca en la Q1 y mojada en las otras dos. En la Q3 fue donde Alonso volvió a hacer magia en las dos últimas vueltas para conseguir la pole, seguido de Vettel, que fue segundo, y de Webber, tercero. Pero el australiano saldría octavo el domingo por una sanción de 5 posiciones por cambiar caja de cambios. El domingo comenzaba con rumores sobre Red Bull. Concretamente, dirección de carrera investigó una posible irregularidad de los mapas motor de los dos coches de la escudería austríaca. Después de llamar a declarar a los responsables de la escudería y pese a no convencerles las explicaciones que les dieron, dirección de carrera no sancionó a la escudería de la bebida energética. Cuando se apagaron los semáforos, Alonso, que defendía la pole, salió bien y Schumacher intentó adelantar a Vettel en varias ocasiones sin conseguirlo. Massa, que salía muy retrasado, se tocó con Ricciardo y perdió el alerón delantero, lo cual le obligó a entrar en boxes. Hamilton, al que no se le va la mala suerte, pinchó uno de sus neumáticos y tuvo que entrar en boxes, lo que le dejaba fuera de la lucha de los puntos. Alonso mantenía a Vettel a más de un segundo de distancia, lo cual servía para que el alemán no pudiera usar el DRS. En la vuelta 11, Button adelantó a Schumacher para ponerse tercero. Las primeras paradas comenzaron sobre la vuelta 11, antes de lo esperado, mientras Alonso y Vettel se mantenían en pista y el español marcó la vuelta rápida. Alonso paró en la vuelta 19 y una vuelta después lo hizo Vettel, que salió detrás del asturiano y de Kobayashi, que le obstaculizó hasta que pudo adelantarlo. Vettel volvió a acercarse a menos de un segundo de Alonso y Button se acercó a Vettel. Hamilton, que había sido doblado, se desdobló de Vettel y se puso detrás de Alonso para intentar lo mismo. Alonso y Vettel entraron en la segunda parada en la misma vuelta y al salir del pit lane, el alemán salió por detrás de Button, que había parado unas vueltas antes. A 23 vueltas del final, tras la segunda parada de los tres primeros, la cosa marchaba así. Alonso primero, Button segundo y Vettel tercero. Button se puso a menos de un segundo de Alonso y durante bastantes vueltas la diferencia se mantenía entre 6 décimas y 1,2 segundos. Vettel volvió a apretar y a acercarse a Button hasta llegar a menos de un segundo y Alonso se escapó a más de 2 segundos. Vettel adelantó a Button por fuera de la pista. Esta acción está prohibida por el reglamento, lo cual dio lugar a una investigación por parte de dirección de carrera. El podio, a espera de la decisión de dirección de carrera, fue para Alonso primero, Vettel segundo y Button tercero. Al finalizar la carrera, los comisarios llamaron a declarar a los dos pilotos y decidieron imponer a Vettel una penalización de 20 segundos, lo que le dejó en quinta posición, puso a Button segundo y dio a Raikkonen el trofeo de tercer clasificado. El Mundial, tras el Gran Premio de Alemania, queda así. Primero, Fernando Alonso, 154 puntos. Segundo, Mark Webber, 120 puntos. Tercero, Sebastian Vettel, 110 puntos. Cuarto, Kimi Raikkonen, 98 puntos. Y quinto, Lewis Hamilton, 92 puntos. Ahora, después del resumen, tenemos con nosotros a Jero para comentar el Gran Premio. Hola, Jero, ¿qué tal? Buenas, pues mira, muy contento. Después de la victoria de Alonso. Otro gran fin de semana de Alonso y de Ferrari en el Gran Premio de Alemania, ¿no? Increíble, este fin de semana ha sido, desde principio hasta fin, ha dominado Alonso y la verdad que muy contento, muy contento. Y más de media carrera la ganó el sábado con las dos vueltas mágicas que se sacó de la chistera en los últimos minutos de la Q3, ¿verdad? Pues sí, estuvo, la verdad que estuvo lloviendo, incertidumbre con los neumáticos, no sabían si de lluvia extrema o de lluvia intermedia. Al final Alonso, la pista fue mejorando, la verdad que fue mejorando y consiguió la pole in extremis en la última vuelta y la verdad que fue una vuelta increíble, bajo la lluvia que ya sabes que es muy complicado conducir. Y hasta Vettel se bajó diciendo, ¿cómo ha hecho esta vuelta? Pues sí, porque Vettel marcó la vuelta anterior, hizo la pole y no se esperaba que Alonso se la fuera a quitar. Y la verdad que le metió 4 décimas en la siguiente vuelta que hizo, a pesar de haber conseguido el mejor tiempo en la anterior. Y en cuanto a la carrera del domingo, ¿qué podemos decir? Pues una carrera bastante interesante en el aspecto de que Ferrari se ve que ha mejorado bastante el coche, puesto que tanto Hamilton, Button como Vettel, ninguno de los tres activando el DRS fueron capaces de lograr adelantarle. Hamilton intentó desdoblarse y le fue imposible. Button fue imposible adelantar. De hecho, cuando terminó la carrera se bajó del coche y lo primero que le preguntó al ingeniero de Ferrari fue: ¿cómo es posible que mantengáis la misma velocidad sin DRS? Claro, porque Alonso no... En fin, parece que el coche ha mejorado. Y Hamilton, de una forma u otra, siempre tiene que tener el protagonismo. Vaya fin de semana, pinchazo, desdoblamiento de Vettel y finalmente abandono. A Vettel, la verdad que a Vettel le arruinó un poco la carrera. Yo creo que le hizo un favor a Button increíble y a Vettel pues le arruinó la carrera, porque, no sé, este muchacho pues es lo que tiene, que cuando se le cruzan los cables... Puede ser muy bueno o puede ser el peor piloto de la pista. Pero eso es una maniobra legal. Bueno, es legal, se supone que es legal siempre y cuando no estés interviniendo en el desarrollo del resultado final de la carrera, que en este caso sí que era, porque estaba... pues Alonso, me imagino que no le sería muy agradable ver cómo Hamilton estaba intentando desdoblarse de vuelta tras vuelta y a Vettel le arruinó la carrera, bueno, o sea... Pero... A Alonso sí que le vino bien ese adelantamiento a Vettel, porque estaba justo sí. En el momento que Hamilton le adelantó, sí, sí, le estaba presionando. Alonso le hizo un favor increíble, y a Button también, que gracias a esto pues le permitió acercarse a él, claro. Y vamos con las polémicas respecto a Red Bull. Primero, ¿qué opinión tienes sobre lo de los posibles irregularidades en los mapas motor? Pues esto es todo... Porque ya sabemos que Red Bull juega con las reglas, juega con todo lo prohibido hasta llevarlo casi hasta el límite y bueno, parece ser que están tocando el motor. Ellos dicen que no influye en el aspecto aerodinámico, pero la FIA dice que sí. En fin, no sé qué es lo que ocurrirá, a ver si de una vez por todas les consiguen a esta gente de alguna manera pues parar los pies, porque es que cada día traen una cosa distinta y siempre, casi todo lo que montan es ilegal. Y después, que otra polémica, ¿qué te pareció la acción de Vettel en el adelantamiento a Vettel? Pues Vettel, sinceramente el adelantamiento está mal hecho, ¿vale? Pero mal hecho está la FIA, por lo primero, por informarle de que tenía que haberle dejado pasar a Button. Y su equipo, pues también, porque esto es lo que trae luego... que cuando termina la carrera y te penalizan con los 20 segundos, terminas quinto. Claro, pero eso es labor de su equipo, ¿verdad? Exactamente. El equipo debería haberle dicho: mira, tienes que dejarle pasar, que la has adelantado por fuera. Aún él sabiéndole, porque él sabía que había adelantado perfectamente. Según él, no. Bueno, él dice que lo hizo porque si no corría el riesgo de tocarse con Button. Yo en ningún momento vi rueda con rueda ni coche con coche. O sea que el adelantamiento pues fue por fuera, porque tú te puedes salir de la pista y no llegar a terminar el adelantamiento. Te esperas a que pase Button y continúas, porque sabes que es ilegal. Pero lo que hizo fue adelantarle por fuera. Y su equipo, pues lo que tenía que haber hecho es no perder los puntos que han perdido y tres posiciones en la carrera. Bueno, para terminar, si nos dicen al comienzo de temporada que he llegado al Ecuador del campeonato, vamos a estar a 34 puntos del segundo y a 44 del tercero, no nos lo creemos ni con unas cuantas copas de más, ¿no? Pues no, la verdad es que no. Alonso se le está poniendo muy de cara este Mundial y bueno, yo creo que entre él y lo que aporte Ferrari, en principio se ve pues todo positivo hacia él. Pero claro, vamos a esperar, porque quedan 9 carreras y son muchas carreras, hay muchos puntos por repartir y pueden pasar muchas cosas todavía. Bueno, Jero, pues hablamos ya para el Gran Premio de Hungría y a ver qué nos depara, ¿verdad? Muy bien, Oscar, sí, nos vemos en Hungría y a ver si el fin de semana es igual que este, o parecido. Bueno, amigos y amigas, un saludo para todos. Un saludo, hasta luego.